Radio Nacional presenta Mesa Bohemia. Hoy, una comedia de Alejandro Casona, Prohibido suicidarse en primavera. Actúan Verónica Parmigiani, Mili Chinore, Marisa Agüero, Alejandro Olivera y Cecilia Mercado, con la participación especial de Pano Navazo. Acto segundo. En el primer acto llegaron al hogar del suicida tres personajes que romperán la rutina del lugar para darle un giro a la historia. Este acto finaliza con el encuentro de Juan y su hermano sin saber qué hacen allí. En el hogar del suicida han desaparecido los cuadros de muerte y en su lugar Chole acaba de colgar un solo cuadro nuevo, La Primavera, de Botticelli. Alicia viste bata blanca de enfermera con una cruz azul al brazo. ¿Queda bien así? Sí, muy bien. Los otros cuadros eran tan tristes. ¿Y estas flores le gustan? Mucho. Huelen como si vinieran de lejos. ¿De dónde son? Del sur. Las nuestras no han florecido aún. Ya no tardarán. Mañana es el primer día de primavera. Cuando florezcan, habrá que ponerlas también en todas las habitaciones. Gracias. ¿Por qué me da usted las gracias? Porque es una idea bonita, y aunque no sea para mí. Los otros cuadros, ¿a dónde se han de llevar? Al sótano, con muchísimo respeto, pero al sótano. Está usted hoy muy sonriente, Alicia. Estoy contenta. ¿Por qué? No sé, se ha reído usted toda la mañana. No había tenido nunca a nadie que se riera junto a mí. ¡Es graciosa! ¿Está usted contenta porque me río yo? Hace mucho bien oír reír. Tampoco había tenido nunca una amiga. Y usted me dio la mano mirándome a los ojos, tan hondo y tan claro. ¿Quiere usted darme la mano otra vez? ¿Amiga siempre? Siempre. Y no diga usted gracias. Déjeme decirlo a mí. Usted lo dice siempre, a todo. Se lo dirá a un pájaro que viniera a cantar a su ventana. ¿Por qué se ríe usted ahora? ¿Se ríe de mí? Sí, es usted tan chiquilla. Gracias. Señorita Chole. Buenas tardes, doctor. ¿Nota usted algo nuevo aquí? No sé. ¿Esas flores? ¡Los cuadros! ¡Por fin los han arrancado! Eran demasiado sombríos. No hacían ningún bien a esta pobre gente. Sin embargo, tenían un prestigio solemne. En fin, La Primavera de Botticelli. ¿He elegido bien? Sí, es luminoso, tranquilo. Veo que empieza usted a interesarse de veras por mis enfermos. Mucho. Nunca había imaginado un espectáculo humano tan desconcertante, tan comedia y tragedia al mismo tiempo. Es curioso, y está usted atravesando las mismas etapas que ellos. El primer día entró aquí como un golpe de viento, ansiosa de encontrar algo original para lanzarlo a la publicidad. Después ha ido penetrando en las almas, buscando su verdad en el silencio. Está usted en plena etapa de meditación y de ternura. Algunas de estas historias íntimas me han llegado muy hondo. ¿Entonces aquel reportaje sensacional? No lo escribiré ya. Lo hará Fernando. Quizá. Él es hombre y fuerte. Yo hoy no me atrevería a desnudar en público estos pequeños dolores para satisfacer una curiosidad bien sentada y bien alimentada. Ah, ya apareció la mujer. Esa chiquilla, siempre sola, que da las gracias a todo lo que es hermoso como si fuera un regalo. Ese pobre empleado de banca que nunca ha salido de su oficina y su casa de huéspedes y se sueña héroe de amores y viajes extraordinarios. Además, trabaja usted seriamente. Anoche sé que ha estado encerrada en mi biblioteca hasta la madrugada. Me interesan sus libros, sus estadísticas. he descubierto en ellos cosas que no hubiera imaginado nunca. ¿Cuáles? Esa contradicción constante del suicida con la lógica de la vida. ¿Por qué se matan más los triunfadores que los fracasados? ¿Por qué se matan más los hombres en la juventud que en la vejez? ¿Por qué se matan más los enamorados que los que no han conocido amores? ¿Y por qué se matan al amanecer más que de noche? ¿Y en la primavera más que en el invierno? Difícil de explicar para una mujer feliz, pero la observación es científicamente exacta. Matarse es siempre una negación brutal. Pero matarse en plena juventud, a la hora del amor y la primavera, es un insulto a la naturaleza. Quizá. Es, además, tan contrario a todos los instintos. Los animales no se suicidan. A veces también. El alacrán, cuando se siente rodeado de fuego, se clava su aguijón venenoso. Pero eso no es buscar la muerte voluntariamente. Es adelantarlo un momento, para evitar el dolor. El dolor. He aquí el motivo supremo. Me parece que, sin darse cuenta, acaba usted de contestar a sus dudas de antes. ¿No cree usted que el dolor es 100 veces más intolerable cuando nos rodean el amor y el triunfo, cuando la sangre es joven y todo a nuestro alrededor se viste de rosas? No, doctor, no me haga usted dudar. La vida no es solamente un derecho, es sobre todo un deber. Ojalá piense usted siempre así. ¿Perdón? ¿El doctor Roda? A sus órdenes. Tengo algo que pedirle. Algo muy íntimo, muy difícil, pero necesario. ¿Estorbo? De ningún modo, la señorita es persona de mi absoluta confianza. ¿Doctor? Diga. Doctor, hágame usted morir. ¿Yo? Sí, comprendo que es una petición extraña, pero es que usted no sabe. Yo también soy médico. He pedido esto mismo a otros compañeros. Todos me compadecen, pero ninguno ha querido ayudarme. ¿Usted puede hacerlo? Por compasión, doctor. Yo también lo he hecho una vez. Le juro que es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque es monstruoso seguir viviendo así. Nunca he tenido grandes motivos para desear la vida, pero antes la tenía ella. Tenía un deber, unos ojos y una voz que me necesitaba. ¿Quién era ella? Era mi hija. Estaba paralítica desde la niñez, tendida siempre en una hamaca. Nada se movía en su cuerpo, solo los ojos y aquella voz de música, que era una vida eterna. Yo le leía los poemas de Tennyson. Ella me escuchaba mirándome, y hablábamos a veces, muy poco, muy bajito, pero bastante para los dos. Hasta que un día yo empecé a sentirme enfermo. No podía engañarme. Era uno de esos males lentos y seguros que no perdonan. Entonces solo sentí el terror de dejarla sola. Pobre carne quieta, ¿qué iba a ser su vida sin mí? No pude resignarme a esa idea. Tenía a mi alcance la morfina y la fui durmiendo suavemente, sin dolor, hasta que no despertó más. ¿Comprenden ustedes? Era mi hija y mi vida. La he matado yo mismo. Y yo estoy todavía aquí. Estoy sintiendo con espanto que mi mal se aleja, que acabaré por curarme. Y no tengo fuerzas para acabar conmigo. ¡Cobarde, cobarde! Sí, la vida es un deber, pero es a veces un deber bien penoso. ¡Alicia! ¿Alicia? ¿Quién se llama aquí Alicia? Es nuestra enfermera. ¿También ella se llama Alicia? Se llamaba. Es extraordinario. ¿Cómo se parece? Los mismos ojos, pero en ella más tristes. Permítame. Las mismas manos. Pero estas están sanas, calientes. Y la voz. ¿Quiere usted decir algo, señorita? Gracias. Ah, no. La voz, no. Perdone. Usted, una voz muy agradable. Pero ella, cuando ella decía gracias, todo callaba alrededor. ¿Qué lee usted? ¿Versos? ¿Conoce los poemas de Tennyson? Si no los molesta, yo se lo leeré en voz alta. ¿Puede ser, doctor? En el jardín. ¿Quiere? Usted tendía en una hamaca, quieta, yo a su lado. ¿Me permite que le trate de tú? Se lo agradezco. No. Míreme si quiere, pero hablar, no. No digas nada. Alicia. Alicia. Chole, ¿cree usted que podremos salvarle? Me parece que está salvado ya. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Capitán! ¡Timonel! Perdón, doctor. ¡Has estado fuera todo el día! En la montaña, desde el amanecer. El doctor ha empeñado en hacerme sufrir los encantos de la naturaleza. ¿Y has salido sin despedirte? Estabas dormida como un tronco. Como un tronco de sándalo. ¿Te has acordado de mí? Todo el día. ¿Por qué no me has escrito? Te escribiré a la noche. ¿Has visto salir el sol? Sí, tiene gracia. Sale con una cara de sueño el pobre. Y en cuanto asoma, hace más frío que antes. ¿Y es verdad que hay escarcha? ¿Y pastores con zamarra? ¿Y rebaño de ovejas? Sí, hay ovejas. Y unos pastores muy brutos con zamarras que le tiran piedras a las ovejas. Oh, a María Antonieta le gustaba siempre vestirse de pastora. Y le cortaron la cabeza. Con permiso, doctor. Ay, vengo chorreando salud. ¿No me has traído nada? Ah, sí. Una rosa de los Alpes. Blanca. De esas que solo florecen entre la nieve y sobre los abismos. La he dejado en tu cuarto. ¿Por qué has hecho eso? Dicen que se deshojan al bajar del llano. ¡Pobre rosa! ¡Ay, las mujeres! He podido matarme por alcanzarla y nada. Pero la rosa se deshoja. ¡Pobre rosa! No parece muy feliz en su día de campo, Fernando. No, decididamente soy un salvaje urbano. Ese aire cargado de manzanillas, ese bosque de abetos, esas crestas de nieve, ¿no le han dicho nada? Nada. Es lo mismo que le ha ocurrido a ese monte el año anterior y el otro y hace 40 siglos. Ni un atrevimiento, ni una originalidad. El crepúsculo, la primavera, la caída de las hojas, siempre los mismos troncos. ¿A usted le gustaría una naturaleza anárquica, llena de sorpresas? ¡Con imaginación! ¡Ay, si no le ayudáramos nosotros! Ella produce todos los alimentos, pero todos crudos. Y no digamos ya que no se le haya ocurrido inventar el ascensor, la máquina de escribir, el simple tornillo. Es que ha tenido a su cargo los árboles desde el principio del mundo y no se le ha ocurrido ni pensar en el injerto. Ya me gustaría ver a esa pobre naturaleza ingresar en un periódico. Y sin embargo, la naturaleza es más de la mitad del arte. Eso sí, literariamente no tengo nada que reprocharle. El paisaje agreste es el ambiente natural de las cabras y de los poetas. Pero periodísticamente no tiene la menor emoción. Solo el hombre me interesa. Hans, ¿alguna novedad? Ninguna. El profesor de filosofía se ha tirado al estanque como todas las mañanas. Y ha vuelto a salir nadando. Como todas las mañanas también. Se está secando. ¿El empleado de banca? En la Alameda de Werther. Le sigue contando la historia de Cora Jaco a todo el mundo. Nadie se la cree y llora al atardecer. ¿Y Hans, la señora del pabellón verde? La dama triste. No sé qué le ocurre. Desde hace 3 días se niega sistemáticamente a comer. Hay que evitar eso a todo trance. Ya lo he intentado. Le he insistido, señora, que esto no puede ser. Por la seriedad de la casa. Un vaso de leche, un trocito de ternera. En cuanto le he dicho eso, se ha puesto a llorar como un caimán. No la entiendo. ¡Yo sí! Parece como si quisiera morirse de hambre. Y decía que buscaba un procedimiento original. No lo entiendo. ¿Se ríe usted? Yo no. No está de muy buen humor hoy, Hans. Perdóneme el doctor. Pero hay cosas que no van con mi carácter. Yo soy un hombre serio. He venido a una casa seria, a cumplir una función seria, y desde hace unos días esto no marcha. ¿Desde que llegamos nosotros? Exactamente. ¿Por qué se ríe usted? Nadie se había reído nunca aquí. La señorita Chole se ha estado riendo también toda la mañana. Y todo se contagia. Al profesor de filosofía yo le he sorprendido anoche silbando el Danubio Azul. ¿A dónde vamos a parar? Calma, Hans, calma. Todo llegará. Ay, esperemos. ¡Oh, doctor! ¡Los cuadros! Ha sido idea de la señorita Chole. Los otros le parecían demasiado sombríos. Pero estaban en su casa. Aquel Séneca desangrándose era de una serenidad alentadora. Aquel Larra desmelenado y romántico. La primavera. ¿Qué tendrá que hacer aquí la primavera? No es serio esto. ¡No es serio! Es un tipo curioso su ayudante, ¿eh? Mutilado de la Gran Guerra. ¿Mutilado? Sí, del alma. La guerra deja marcados a todos, a los que caen y a los que se salvan. Ese hombre tenía una cervecería en una aldea de Lieja, era un muchacho alegre, cantaba las viejas canciones, tenía amigos, hijos y mujer. Durante la guerra sirvió 4 años en un hospital de sangre. 4 años viendo y palpando la muerte a todas horas. Después del armisticio, cuando volvió a su tierra, sus amigos, su mujer y sus hijos habían desaparecido. Y la cervecería también. Y el sitio de la cervecería. Hans era un hombre acabado. Ya no servía más que para rondar a la muerte. Anduvo buscando trabajo por sanatorios y hospitales y así vino a dar aquí. Yo no sé si lo tengo como ayudante o como enfermero. Ah, oh, pero eso está muy bien. ¿Cómo no me lo había contado antes? Interés periodístico, ¿verdad? Escriba. Y cuando termine, venga a buscarme a mi despacho. A usted, hombre feliz. Tengo otra historia que contarle. Una historia de 2 hermanos. ¿Que acaso le interese más? Escriba, escriba. Sí, El enamorado de la muerte. Lieja, cervecería, 1914. Señora. ¿Es usted empleado de la casa? Secretario y cronista. Espero que no me habré equivocado. Es aquí la... La fundación del doctor Ariel. Exactamente. De modo que es verdad. Estupendo. Yo no tenía miedo de que fuera una broma. Yo tenía miedo, en realidad, de que fuera una broma. ¿Tienen ustedes un sitio libre? Siempre. Aquí no se pregunta a nadie de dónde viene ni a dónde va. ¿Puede usted contar con el pabellón azul? ¿Caso muy urgente? No. Le diré. Desde luego, debo confesarle que yo no traigo el menor propósito de matarme. Ah, ¿no? Soy artista, ¿sabe? He triunfado en 100 países. Desdichadamente, los años van pasando, las facultades disminuyen, y cuando disminuyen las facultades no hay más remedio que aumentar la propaganda. No sé si me comprende. Creo que sí. Usted necesita un suicidio propaganda, con negritas del 12 y fotografías a 3 colores en la revista. Y desde luego sin peligro. Exacto, exacto. Es usted muy inteligente. Psa, me defiendo. Me parece que nos vamos a entender perfectamente. En cuanto al precio, no me importa. Ni a mí. Ya le haremos una cosa que esté bien. ¿Me permite tomar unos datos para abrir la ficha? A ver, profesión, artista... Cantante de ópera. Cantante. ¿Española? Internacional. Nací en un barco. ¿Edad? ¿Le parece bien? ¿24 años? Gracias. 24. ¿Su nombre? Cora Jaco. ¿Cora Jaco? ¡Cora Jaco! ¡Ah! ¡Pero es usted Cora Jaco en persona! ¡Oh, déjeme estrechar esas manos! ¿Me ha oído cantar? Nunca, pero es lo mismo. ¡Qué gran idea la suya de venir aquí! ¿Qué quiere? Es de lo poco que me faltaba... Por intentar, he tenido en mi carrera duelos, escándalos, un naufragio. ¿Ha estado usted casada con un rajá indio? Se divorciaron en California. Ah, ¿lo sabía usted? Soy periodista. Los periodistas nos enteramos de todo por los periódicos. Corayaco, ¿me perdona que la deje solo un momento? Hay alguien en la casa que tendrá el mayor gusto en atenderla. Voy por él. Corayaco, Corayaco, Corayaco. Simpático muchacho. Perdón, ¿es usted empleado de la casa? Ah, entonces es un... ¡Qué interesante! ¡Da escalofríos! ¿Y por qué? Amor, he amado mucho. He sido todo lo feliz que puede ser un hombre. ¿Para qué vivir más? Yo he tenido en mis brazos a Margarita, a Brunilda, a Sherazada. ¡Ya! ¿Por qué me mira así? ¿Cree que estoy loco, verdad? Como todos. Ah, no, no es fácil comprenderme. Tendría usted que haberla conocido a ella. Yo la vi por primera vez en el Fausto. ¿Era cantante? Era una voz de plata enredada en un alma. Yo era un muchacho pobre, pero tenía juventud. Hacía versos. Cora no necesitaba más. ¿Se llamaba Cora? Corayaco. ¡Ah! ¡Corayaco! ¡Qué interesante! Yo estaba en lo más alto de la galería, pero toda la noche cantó para mí. ¿Para usted solo? Me lo decían sus ojos, que no me dejaban un momento. Volví al día siguiente. Le envié un ramo de orquídeas. Aquellas flores costaban más de lo que yo ganaba para comer, pero no podía negárselas. Robé el dinero. ¿Robó usted? ¿Qué no hubiera hecho por ella? ¡Tanto llegó a quererla en una noche! A veces cabe toda la vida en una hora. ¿Y ella? Ella comprendió. Besó las flores despacio, despacio, mirándome. Y así empezó el amor. Una semana en Viena, el Danubio, el barco. Salimos para el Cairo. ¡El Cairo! Ya recuerdo. Es aquel pueblo grande, tan sucio, que tiene el hotel frente al teatro. Yo recuerdo el hotel. ¡Sí! Y que riegan las calles con un odre. No sé. Yo solo recuerdo una tarde en camello por la arena roja, las orillas del Nilo, los tambores del desierto y luego las pirámides. ¡Ay! ¿Pero hay unas pirámides por allí cerca? ¿No conoce usted Egipto? Sí, he estado 3 veces, pero en el teatro, en el casino. Cora buscaba conmigo el paisaje, el gesto y la canción de las razas. Una noche, en Atenas, ¡Atenas! También recuerdo yo Atenas. Es viniendo de Montevideo, ¿no? A veces sí. ¡Sí! Un pueblo de terrazas frente al mar, con unos hoteles sin baño, unas comidas muy picantes. Había un empresario rubio que hablaba español. Es imposible. Lo que yo recuerdo es aquella noche en el Partenón. Cora quería cantar la Thais de Massenet, desnuda sobre las gradas de Fidias. Y luego la India. Los dioses de la jungla con 7 brazos como candelabros. El Japón de los dragones y los samuráis. ¿Conoce usted Oriente? No sé, he estado allá, pero creo que no me he enterado bien. Dígame, ¿usted ha estado de verdad, de verdad, de verdad? ¿Por qué me lo pregunta? Porque ahora me doy cuenta de que yo no he visto nada. Me gustaría que volviéramos juntos. También yo sé cantar. Y vestirme la túnica de Brunilda, de Sherazada. ¿Por qué me mira así? Esos ojos, esos ojos. ¿Quién es usted? ¿Corayaco? No, no es posible. ¡No apriete tanto! Tiene usted que contarme despacio todos esos viajes que hemos hecho juntos. Estoy en el pabellón azul. Tendré un placer verdadero en recibir allí sus flores, aunque no sean orquídeas. ¡Cora! ¡Cora! No está aquí. ¿Has visto a Fernando? Buenas tardes, Chole. Buenas tardes, Juan. ¿Le has visto? No. ¿Por qué me hablas con ese tono? Te pregunto por tu hermano y no me contestas, como si te hubiera hecho daño. Era yo el que estaba aquí. Ya, pero yo lo buscaba a él. Sí, ya sé, él, siempre, a él. Vas hacia él con los ojos cerrados, como si nadie más existiese a tu alrededor. Y si al pasar me tropiezas y me apartas sin mirarme y yo te digo, buenas tardes, Choles, todavía soy yo el áspero, la ortiga. Eres de un egoísmo admirable. Perdona. De nada. Ya estoy acostumbrado. ¡Juan! No acabaré de entenderte nunca. Nos hemos criado como... casi como hermanos. Te quiero como algo mío. Y nunca he conseguido saber qué llevas dentro. ¿Qué guardas ahí contigo? ¿Qué te está royendo siempre? Nada. ¿Por qué te escondes de tu hermano? Desde que estamos aquí, no he conseguido verte ni una vez. Y si te hablo de él... Basta, Chole. Háblame de ti o del mundo, o calla. Deja ya a Fernando. Es tu hermano. ¿Y para qué lo has sido? ¿Para que se viera más mi miseria a su lado? Él nació sano y fuerte. Yo nací enfermo. Él era orgulloso de la casa. Yo el torpe y el inútil. El eterno segundón. Él no estudiaba nunca. ¿Para qué? Tenía gracia y talento. Yo tenía que matarme encima de los libros para conseguir dolorosamente la mitad de lo que él conseguía sin trabajo. Yo le copiaba los mapas y los problemas mientras él jugaba en los jardines. Y sus notas eran siempre mejores que las mías. Pero eso no justifica nada, Juan. Fernando no puede ser culpable de lo que no está en su voluntad. Sí, mientras era la infancia y estas pequeñas cosas nada significaba. Pero es que esta angustia ha ido creciendo conmigo hasta envenenarme toda la vida. Tú sabes cómo he querido yo a mi madre. La he adorado de rodillas. He pasado mis años de niño contemplándola en silencio como una cosa sagrada. Pero ella no podía quererme a mí del mismo modo. Estaba Fernando entre los dos. Y donde él estaba todo era para él. Cuando se puso grave y los médicos pidieron una transfusión de sangre, yo fui el primero en ofrecer la mía. Pero los médicos la rechazaron. No servía. No he servido nunca. Pero Juan... La de Fernando sí sirvió. ¿Por qué? No éramos hermanos. ¿Por qué había de tener él una sangre mejor que la mía? Y después, yo la velé semanas y semanas. Él seguía jugando feliz en los jardines. No llegó hasta el último momento y, sin embargo, mi madre murió vuelta hacia él. No recuerdes ahora esas cosas. No eres justo. Yo soy el que no es justo. La vida sí lo ha sido, ¿verdad? Y Fernando también. ¿Y tú? ¿Yo? ¡Tú! Pero es que no lo has visto. Es que no sabes que después de mi madre no ha existido en mi vida otra mujer que tú. ¡Juan! Es que no sabes que has sido para mí tan ciega como todos. Que te he querido lo mismo que a ella. Que te he contemplado de rodillas lo mismo que a ella. Y que también he sabido decírtelo. ¡Oh, calla! Si te gustan los tulipanes y un día encontrabas un ramo sobre tu mesa, solo se te ocurría pensar, ¿cómo me quiere Fernando? Y yo era el que lo había cortado. Si te vencía el sueño en medio del trabajo y al día siguiente lo encontrabas hecho, solo se te ocurría pensar, pobre Fernando, y Fernando había dormido toda la noche. Ese Fernando se me ha atravesado siempre en el camino. Él no tiene la culpa, yo lo sé. Ay, si la tuviera, este drama mío podría resolverse. ¿Qué estás diciendo, Juan? Pero no la tiene. Lo más amargo es que él es bueno, es odiosamente bueno. Y por eso yo tengo que morderme las lágrimas y ver cómo él es feliz robándome todo lo mío. Mientras que yo, el despojado, sigo siendo para todos el egoísta, el miserable, el mal hermano. ¡Calla! ¡Por el recuerdo de tu madre, Juan! No callo más. Te he callado toda la vida. Ahora quiero que me conozcas entero. Que sepas todo lo desesperadamente que te quiero. Todo lo que has sido para mí. Todo lo que has estado ayudando. Deja de desgarrarme sin saberlo cuando ríes con él, cuando lo besas a él. ¡Por lo que más quiera! ¿No ves que es odioso lo que estás diciendo? ¿Que te estás destrozando a ti mismo? ¿Y estás haciendo imposible nuestra felicidad? Vuestra felicidad. como la defiendes. Pero óyeme un consejo, Chole. Si eres feliz, escóndete. No se puede andar cargando de joyas por un barrio de mendigos. No se puede pasear una felicidad como la vuestra por un mundo de desgraciados. Perdóname, Chole. Es muy amargo todo esto. Pero te juro que no soy malo. Yo también quiero a Fernando. Si no fuera tan feliz... Si Fernando no fuera feliz, ¿qué? Si un día le viera desgraciado, acudiría a él con todo el alma. Entonces sí que seríamos hermanos. Chole, te he hecho sufrir, pero tenía que decírtelo. Me estaba pudriendo aquí adentro. Él no lo sabrá nunca. Perdóname. Perdónanos tú, Juan. Perdónanos a los dos. Pero déjame. Adiós, Chole. Imposible. Imposible. Si un día Fernando fuera desgraciado, entonces sí que seríamos hermanos. Volveréis a hacerlo. Pobre Juan. Yo estaba en medio de vosotros dos sin saberlo. Pero ya no lo estaré más. ¿Huir? No, no basta. Esa galería va también al lago. Dicen que la muerte en el agua es dulce. ¿Cómo olvidar? Toda la vida se recuerda en un momento y después nada. Un paño frío sobre el alma. Morir. Olvidar. Al fin tenemos uno. Y ella precisamente, la de la risa y la primavera. ¡Valiente muchacha! Hans, esas luces. ¿Espera usted algo? Espero. ¿Usted, Fernando, piensa trabajar esta noche? ¡No! ¿Un cigarro? ¡No! Parece preocupado, Fernando. Sí, doctor, lo estoy. Esa historia de los dos hermanos que acaba usted de contarme, ¿qué quiere decir? Oh, nada. Es una historia vulgar. El hermano sano y triunfador, el hermano enfermo y fracasado. Sí, pero... ¿por qué me la ha contado usted sin mirarme? No hacía más que explicarle científicamente un caso que hemos tenido aquí. A esa torcedura morbosa del alma en los débiles, en los niños odiados, en los insuficientes, le ha dado la ciencia un nombre bastante estúpido: complejo de inferioridad. El hombre es relativamente nuevo, pero el drama es viejo como el mundo. Según esa nomenclatura, el drama de Caín sería el primer complejo de inferioridad en la historia del hombre. Bien, pero ¿por qué me lo ha contado usted sin mirarme? ¿Quiénes son esos hermanos? Cualquiera. No, no, no, no, no son cualquiera. Uno soy yo. Tal vez. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Fernando! ¿Qué ocurre? ¡Ha sido la señorita Chole en el lago! ¿Chole? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es... ¿Pero qué quiere decir esto, Hans? ¡Chole! ¡Chole! ¡Chole! ¡Pronto, doctor! ¡Pronto! ¿Qué ha sido? No tiene pulso. No la oigo respirar, doctor. ¿Pero qué ha sido? La vi caer. No sé si he llegado a tiempo. ¡Vive! Silencio, silencio. Está salvada. ¡Chole! ¡Mírame, Chole! ¡Mírame! ¿Has sido tú? Gracias, Fernando. ¡Ay, Fernando! ¡Siempre Fernando! Final del acto segundo. Escuchábamos la música de Camille Saint-Saëns haciendo Carnaval de los Animales, el cisne. Después de, por supuesto, compartir el acto segundo de Prohibido suicidarse en primavera de Alejandro Casona, que Alejandro hace algunas conclusiones y dice: pienso que el suicidio es una salida falsa que toman algunas personas que se hunden en un mar de desesperación donde la soledad es su único aliado que les hace sentir peor. Y Casona cuestiona, por ejemplo, y lo ponemos acá en la mesa para los que estamos participando, para Pano, Alejandro, Marisa, Emily y Verónica, y por supuesto para los oyentes: ¿qué es mejor, morir por sensibilidad o vivir insensiblemente? ¿Qué pregunta se hace Casona? Esto se lo hacía hace casi 100 años atrás, ¿no? Claro. Pregunta. Mira vos, si vos te pones a pensar en el tiempo que ha transcurrido y cómo las mismas preguntas siguen estando vigentes en cierto sentido, ¿no? Ahora, yo creo que el tema del suicidio es una cosa muy personal, muy íntima, y que por ahí se mira desde un lugar con una carga ya de valor. Es decir, hay una mirada moral, una mirada ética, bueno, toda esta cosa. Me parece que en situaciones de extrema sensibilidad, esos parámetros no deberían correr, porque son momentos únicos, individuales e intransferibles que vive la persona que está en esa situación. Me parece muy bueno lo que hace Casona en este juego, por ejemplo, de la obra teatral, que es instalar un lugar en donde viene la gente que tiene la pulsión o el deseo de suicidarse, y aquí se le ofrece como todas las posibilidades para que vuelva de esa decisión del suicidio. En realidad se le ofrece las posibilidades porque, bueno, pero vos, bueno, finalmente esto me parece que está bien, que hay los espacios en que uno debe estar muy atento frente a las situaciones que se pueden plantear así, donde la gente realmente está desgarrada. Lo que me parece es que por ahí esa mirada con esa carga de valor que se le pone a la persona o al suicida o al potente suicida o al supuesto suicida, a veces está de más, creo yo, ¿no? Porque creo que definitivamente, más allá de las cuestiones morales, religiosas que entran en juego y todo lo demás que aportan a la mirada cultural sobre el suicidio, me parece que debería estar presente primero la decisión individual de la persona. Claro. No estoy diciendo con esto ni haciendo una apología que la gente se quiere suicidar. No, ¿no? Por supuesto. No, pero si analizas la historia... Claro. Y además, claro. Bueno, los personajes, los que están en los cuadros, por ejemplo. Claro. Que están en la primera escena. Esos personajes que son los suicidas históricos. Sí. ¿No? Uh-huh. Séneca... Cleopatra. Cleopatra, Sócrates. Laya. No, bueno. Ahora, en el contexto cultural de Sócrates, de Cleopatra, de Larra, ¿qué pasaba? ¿Cómo se miraba el suicidio? Claro. Lo que pasa es que también estas cuestiones han cambiado, ¿no? Era un acto de heroicidad, posiblemente, en un sentido, ¿no? O decir, no estoy diciendo con esto absolutamente, porque por ahí se confunde. Pero es lo contextual, el contexto sociohistórico lo que a vos te va a definir la mirada sobre esa situación. Ahora, ¿cuántas personas están realmente desesperadas y nadie se entera? Y sin embargo toman la decisión de morirse, de quitarse la vida, y después todos hablamos de ese suicidio. Exactamente. ¿No? Hablamos del hecho del suicidio. Pero esas personas en general dan señales. Señales sí, que pero hay gente que pero hay gente que no tiene a quien darle señales. Claro. Hay gente que está tan sola que no tiene a quien darle señales. Aparece. ¿Entendés? ¿Sabes que me recordó al doctor Favaloro, por ejemplo? Si volvemos, digamos. Sí, un suicidio histórico contemporáneo, totalmente. Que luchó y luchó, pero un luchador. Bueno, vos decís, ¿cómo un luchador se va a suicidar? Ahora, ¿qué derecho tengo yo de mirarlo con una carga de valor a esa actitud humana de alguien que quiere quitarse la vida? ¿Sabes que de hecho hay movimientos en el mundo que pelean por los derechos de las personas a quitarse la vida como un derecho, ¿no? Pero en el caso de eutanasia, como derecho libre, en el caso de elegir. Claro. Esto, pero lo que pasa es que esto está tiene el peso cultural. Claro, cuando hablamos, ¿no? Sí. Cuando hablamos de esto, siempre está ese peso cultural. Uh-huh. Ahora, creo que hay que limpiarlo a veces para ir más en profundidad. Porque estamos hablando del alma humana, y si cada uno de nosotros en este mismo momento se piensa en su propia intimidad y en su propia alma, uh-huh, nosotros tenemos derecho a decir algo del otro. Uh-huh. Claro. Pero que además que también eso puede ser como un sentimiento que no sé si lo hablábamos la vez anterior, que decíamos esa sensación de que en algún momento a alguno se nos pasó por la cabeza en alguna etapa de nuestra vida. Supuesto. Y no quiere decir de que eso quiere decir de que somos potenciales suicidas. Claro, sino como que tiene que ver con esa sensación de, digamos, de la muerte. Claro, de la muerte y la solución de las cosas, o la muerte y la aceptación de la muerte, o el querer cambiar alguna cosa y creyendo de que, ay, si tomo esta vía, va a ser mucho mejor el cambio. El dolor. Claro, y cuando te damos cuenta de que si tomas esa vía, se acabó todo en ese sentido, ¿no? O sea, no hay otra solución después de eso si tomas esa decisión. Con respecto a esto, nosotros, que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, porque todo tiene que ver con todo en este mundo, nosotros habíamos hecho una performance que se llamaba Que se mueran las ganas de morirse. Ajá. ¿Qué tiene que ver justamente con eso, con esa situación? No. Con esas ganas de morirse, que se mueran justamente, como la repetición era constante. Y dibujar, uh-huh, por ejemplo, las imágenes típicas de las escenas de crímenes, ¿viste? Los cuerpos, sí, del crimen. Sí, sí. Y jugar con eso y con qué pensamientos positivos pondríamos dentro de esas imágenes para revalorar el tema del cuerpo. Porque en realidad, después de todo, si vamos a hablar de las cosas tangibles, porque podemos hablar del alma, uh-huh, podemos hablar de los sentimientos, podemos hablar de las construcciones socioculturales, son todas construcciones del hombre, pero ¿qué? Que se claro, sustentan a través del cuerpo de lo que somos. Exactamente. El cuerpo es el vehículo, es el lugar. Y vos fijate, las dictaduras, lo primero que atacan es el cuerpo de la gente. El poder. Foucault dice que estamos atravesados por esa corriente del poder y que ya está más allá de nosotros y tiene que ver con nuestros cuerpos, ¿no? Ahora, como el personaje del padre de repente sufre porque tiene que tomar la decisión de la eutanasia, que es otro tema, se plantea, ¿no? Otra forma de la, sí, muerte. Otro tema de ver a su hija que solamente podía mover los ojos y nada más, y tomar esa valiente decisión de que deje de sufrir su hija, claro, ¿no? Claro. Entonces, y a partir de ahí después no, ahora eso te convierte en un cuestionar su propia existencia. ¿Cómo? Eso te convierte en un criminal. No lo pregunto para que lo contestes, digo, lo hago como una pregunta alrededor de esto, ¿no? Esta decisión. Incluso hay una mirada, muchos van a decir, claro, ¿cómo el padre va a matar a la hija? Hay una mirada, pero puede haber otras. ¿Qué pasa? Por eso digo, el alma humana es tan única, ese padre sin justificar, ¿no? Pero tanto sufrí ese padre en ver a la hija no poder vivir bien. Claro. Después ya no puede vivir él. Bueno, hay una película canadiense que plantea al revés. Las guerras bárbaras. Las invasiones. Invasiones bárbaras. En donde el hijo se hace cargo del padre para que no sufra más. ¿No? Tiene una enfermedad terminal y le quedan no sé cuántos días de vida. Entonces lo que hace es poder recuperar un espacio de amor alrededor de los afectos más queridos de ese ser, y después toma la decisión de buscar a alguien que lo ayude a morir, que es el mismo quien le pone la heroína, porque muere de heroína, ¿no? Una dosis, sobredosis de heroína. Bueno, buscando también este alivio. La pregunta es, ¿es un criminal por eso? ¿No? Porque también entonces lo tendríamos que pensar así. El suicida es un criminal porque toma la decisión sobre su propio cuerpo. Porque si tomas la decisión, porque es sobre tu cuerpo o es sobre el cuerpo del otro, en este caso. Pero hablamos de casos muy puntuales. Claro, pero hay, por ejemplo, hay un proyecto que, o sea, el hecho de tomar decisiones sobre tu propio cuerpo está judicializado, ¿sabes? Eso, que los suicidas les inician causas judiciales. Cuando es obligación de un hospital reportar a la policía el caso de un supuesto, aunque no se muera la persona. Esto me parece terrible también, porque ya es el Estado que se mete con el cuerpo del otro, ¿entendés? Son cosas complejas, programa no es para hablar de estas cosas, claro. Pero quiero decir, son las formas, ¿no? La gente se mete en general y los medios de comunicación se meten para destrozar más a la familia, en vez de dar una mano. No hay una actitud. Bueno, nosotros vivimos en una provincia donde el suicidio ha tenido muchos momentos en estos últimos años que ha sido protagonista y que de algún modo está como subyacente esta idea del suicidio en la provincia, ¿no? Y en los jóvenes. En los jóvenes, sí. Los, Todos los casos son jóvenes. Son jóvenes. Cada vez más jóvenes, ¿no? El tema es que, si uno... La cuestión del teatro, cómo el teatro refleja historia. El planteamiento que hace, por ejemplo, Cazón acá en esta época y su súper objetivo. Exactamente. Porque en realidad él ideológicamente plantea esa cuestión de vivir la vida. Claro, ese es su mensaje. Hacia ahí va. Claro. ¿No? Bueno, ahora, ¿qué nos pasa a nosotros? Porque, ¿qué ha cambiado en esta sociedad riojana a partir de los hechos violentos de suicidio que hemos sido parte, que hemos sido espectadores? ¿En qué hemos cambiado nosotros frente a esto? ¿Hubo cambios desde las instituciones, desde la... Es una pregunta, ¿no? Sí, ahora. ¿Qué pasa con estas cosas? Sin meterse, como digo, como que el cuerpo del otro es la propiedad de uno, ¿no? Estas cosas contrario a lo que decíamos de Foucault, de otro, digamos. Pero es decir, ¿hasta qué punto uno está? ¿Y qué es lo que se hace para esa idealización de Cazona? Que me parece que es permanente la búsqueda del hombre, ¿no? Esta cosa de que todos podamos vivir mejor y ser más felices. Me parece que poco es eso, ¿no? Ahora, frente a eso, frente al suicidio social, porque ha sido un suicidio social lo que ha vivido La Rioja con la pérdida de tantos jóvenes. Eso no es un suicidio social, ya no trasciende lo individual. Sí, y nadie se ha cuestionado. O sea, todo el mundo habló del suicidio, qué decir, qué no decir, pero nadie se ha cuestionado qué es lo que está pasando. Claro. Porque los jóvenes toman esas decisiones. ¿Y ¿no? qué estamos haciendo para, siquiera nos para, la, para la vida? Para la vida, en definitiva. Bueno, los jóvenes que toman esas decisiones supuestamente son seres sensibles. Todos lo somos. ¿Y el resto qué pasa con la sensibilidad? Bueno, a veces hay gente que puede manejar como que estamos vivos, pero muertos por dentro, digamos. Y hay gente que puede manejar mejor la sensibilidad, y otra puede manejar menos. Claro. Lo que pasa es que me parece que en estas sociedades nuestras no hay lugar para todos. ¿Entendés? Entonces al sensible se le exige que deje de ser sensible y se haga fuerte. No se le diga, bueno, tu lugar en la sociedad es así, vos sos así y tenés tu lugar. No tenés que hacerte fuerte. Pero hacerte fuerte es morirte. Bueno, no sé, pero digamos, no tiene que haber esta imposición desde las formas culturales de lo que está bien y lo que está mal. Tiene que haber lugar para todos. El que es más sensible y no la puede manejar bien, que no sufra, que no tenga que sufrir por esa sensibilidad que lo hace diferente al otro. No significa que el otro no sea sensible, ¿no? Cada uno puede manejar su sensibilidad como puede y como le da el cuero. Exactamente. Y le da su circunstancia de vida y le da su corazón. Creo que hemos hablado los 20 y pico de minutos. No, creo que merecemos sensibilizarnos un poco más con la música y volver después cerrando. O no, si es que no llega el intérprete. Lo que está claro es que está prohibido suicidarse en primavera. Sobre todo ahora que se viene la primavera tan bonita en La Rioja con los lapachos. En agosto los lapachos, como canta Pacho en los perros cantagones. Pero digamos, por suerte tenemos estas cosas que nos gratifican. Después viendo los 55 grados de calor que te da ganas de matar a todo el mundo. Pero te podés hacer de todo con esos 55 grados. Mira, ganas de matar. No, es una broma para romper el... ¡Qué profundo está la lista, loco! Te hacen ir a cada lugar. Espero no salir de acá y buscar un... ¡No! ¡Un árbol! ¡Un lago! ¡Un lago! ¿Cuál sería la forma más romántica de morir de un artista? No, la Rioja es imposible. No, en el dique lo sabes. El dique lo sabes. Pero está lleno de algas. No, no, no, no, sí, no es romántico. Tirate nomás directo. Ahí algo te va a agarrar abajo y te va a seguir. Prohibido suicidarse en primavera. Thank you. música, la música de Mozart, ¿sí? Es el concierto para piano número 21. Bueno, volvemos muy primaveral. Muy primaveral. Una música así sublime. Bueno, Mozart dice que convoca a los ángeles, ¿no? Dicen los que creen en ángeles. Sí. Y tiene mucho de eso. Bueno, nos digan algo de los personajes. A ver, cuéntenme algo de la obra. Y los personajes estos que bueno, los hermanos, por ejemplo, que lo, el médico, el doctor... Hizo la tarea, el doctor trataba de... Y yo que le pregunto como periodista. Perdón. Bueno, como el doctor trataba de hacer que Fernando se dé cuenta de su propia situación, ¿no? Contándole una historia de unos hermanos, en realidad, hermanos celosos. Los típicos hermanos, los celos entre hermanos. Los personajes antagónicos que decía Alejandro, ¿no? Claro, la actriz con la vanidad que anda por el mundo, pero solo andar y no existir. El amante imaginario con la ilusión y la realidad de un amor platónico. Y Alicia, la inocencia que descubre un mundo cruel, ¿no? Sí, y lo contrario. Claro, y la estrategia, yo lo que veo ahí, la de la estrategia dramatúrgica de Alejandro Cassone en cuanto a poner justamente los personajes antagónicos, que es una estrategia que se utiliza siempre porque pertenece al teatro. Pero digamos, a lo largo de la historia, digamos, los griegos, que digamos son los primeros que plantearon esta situación, Sófocles lo planteaba más como cuando uno decidía una cosa, iba hasta el final. Entonces ese antagonismo duraba toda la obra. Claro. En cambio acá... Claro, porque se mantenía como tensión. Claro, esa tensión se mantenía ahí. Claro, y se demostraba de que, digamos, en el caso de Electra o de la hermana... Las tragedias. Las tragedias griegas. Y en este caso lo que pasa es que las situaciones se van revirtiendo. Entonces eso va humanizándolos un poco más a los personajes y le va dando ese viso más romanticón, porque tiene como así como un dejo romántico. Bueno, que Choe pase a ser... Choe es el personaje, ¿no? Chole. Que pase a ser ese ser que cambia los cuadros de los suicidas, pone la primavera y luego toma la decisión de irse al lago a quitarse su propia vida frente a la verdad que la tuvo siempre oculta, parece muy interesante. Es como que ella vivía a su manera y, digamos, de golpe tomó conciencia de todo lo que había estado sin querer ver, quizá, ¿no? porque las cosas que pasaban y los signos que él le daba para avisarle que estaba enamorado. Tiene un ida y vuelta también. Es sin querer ver de ella y sin decir de él. También, porque él como que nunca dijo nada, entonces no es la culpa de ella. Ella se sintió culpable y tomó una decisión. Por ahí está una cosa romántica. También él mismo que viste, la baja autoestima que tenía Juan hacía también eso, que no permitirse llegar a ella y echarle la culpa a Fernando. Claro. ¿No? Pero sin embargo, de su falta de valor para ser, decir. Pero está dispuesta a dar la vida por Fernando. Pero a la vez está, eso también es muy interesante. Claro, ella exactamente. Realmente lo ama él. Sí, es una linda obra. ¿Sabes qué pensaba mientras yo fantaseo a veces con algunas cosas, en el sentido de que este tipo de teatro que parece que ya no se puede hacer porque es antiguo y demás, pero por ejemplo si uno se tomara el trabajo como teatrista de poder actualizarlo de algún modo, son obras que hoy también tienen mucho para decir. Totalmente. Con esa cosa romántica y ese modo coloquial de hablar, que no es el que tenemos más en uso hoy, digamos, pero me parece que lo que se plantea en la obra puede resultar muy interesante para una apuesta alguna vez, ¿no? Sí, totalmente. Y que ya ha sido planteada, que nos debemos eso, debemos investigar a ver cuántas veces lo han planteado acá en La Rioja y quiénes. Sí, claro, ¿y de qué modo? Y de qué modo también, cuál ha sido la estética que ha utilizado y todo, que eso es para los próximos programas de la tareita. No, yo quería nada más decir esto de que esta obra se presentó en Francia en 1936, ¿no? Después de la Guerra Civil. Claro. Y tiene que ver con esto, ¿no? El hablar del romanticismo. Así y es. Toda la situación que han vivido. ¿Los esperamos? Adiós. Adiós. Se cierra el telón. Esta fue una realización del Grupo de Teatro Independiente Bohemia y Radio Nacional. Grabación y edición, Jimmy Mercado.